Ven, siéntate, tomemos un café. Que tengo que decirte de una vez. Por cosa del destino, llegaste a mi camino. Tan solo como amiga te veía. En una noche debe ser imaginar.